www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM, ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Hola, hola, hola, hola, hola, sean ustedes muy bienvenidos, señoras y señores, a la 252ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre, las ciudades se despiertan, se procrean y duermen. Vaya a saber en qué situación está la tuya. Nosotros estamos aquí en la María Tijuana, comunicados a la gran red de redes de hispanoparlantes. El señor Lagartija acaba de llegar. Hola, hermanos enredados. Se ha bañado, que viene así como una cosa perfumadosa, No. Ah, no, es alcohol. Ah, es alcohol, bueno, se ha caído. Se ha caído. No, es el tequila se que ha caído. Las últimas copas me iban para cualquier parte. ¿Y qué problema hemos tenido con el tequila? Exactamente con la tierra del tequila, ¿eh? Una sola frase puede ser, uno hace todo un programa de radio con cosas que van por un lado para el otro. En una sola frase se puede dictaminar tu dilapidación, ¿eh? Y en algunos casos malentendida. Pero vamos a ir con eso, con alguna gente que se ha comunicado puntualmente con el Nico, simplemente para agredirlo y para, darle por culo con todo lo que ha hecho en la nave. Se queja, vio la gente. ¿Has hecho? Es quejosa, una cosa fantástica. Si cumplimos con el itinerario de hoy, nos vamos a ir a Guanajuato, México, vamos a pasar por Galicia, España, por New Jersey, Estados Unidos, por Misiones, Argentina, por Lima, Perú, por Pontuans, Francia, por el DF mexicano, por Panamá, por Tucumán, Argentina, por Caracas, Venezuela, por Miami, Estados Unidos, por Guatemala, Barcelona, Bogotá, Texas, Monterrey, California, Madrid y luego el País Vasco. Esto, si todo está bien y si las coordenadas... Sí, es que realmente marea la cosa, ¿eh? No sabemos si vamos a poder cumplir con todos, pero de esta manera está planteado el mapa de ruta del Capitán Vinilo, que está en los controles de la nave. Saludo a la muda, saludo a Nico, estamos todos aquí adentro listos desde la María Tijuana. ¡Allá vamos! Por favor, por favor. Por favor, aquí te viene este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Skylord, Skylord está en Texas, dice. Y soy, hola, Skylord. Soy mexicano, dice. Y seguimos muy de cerca los acontecimientos de Venezuela. Dice, me encabrona ver cómo nuestra gente aún no le cae el 20 y ve la realidad del caos venezolano. Estados Unidos está detrás de los intentos por derrocar al presidente Hugo Chávez. Dice, en México apoyamos al presidente Chávez. Y eso se debe, una vez más, por el petróleo, dice. Tío Sam mueve su gente en los sindicatos para que a su vez la gente cree el caos que en este momento se está viviendo. Hermanos venezolanos, vean el que nosotros no estamos mejor que ustedes aún conseguir los mandatos del sistema imperialista. No comentan el mismo error, dice, pues nos ha costado mucho, dice Skylord desde su conocimiento como mexicano radicado ahora en Texas, dice, y hablando de la cuestión venezolana. Ahí está, otro mensaje nos llega y dice, cabrón, ¿no? Los dos puntos. O sea, gente comprometida con las causas políticas a través del mundo, por las cosas que tienen que ver con este evolución e involución permanente de la historia mundial, con otro que, por ejemplo, se llama Ricardo y Raúl Ortiz, que deben ser los famosos hermanos Ortiz de Monterrey, ¿no? Que gente se ha comunicado en Monterrey, en este programa especialmente ha estallado Monterrey, y nos dice, cabrón, ponle una rola de Stone Temple Pilots, está chida tu forma de conducir, dice, saludos desde Monterrey, Nuevo León, México, Ricardo y Raúl Ortiz, la que se se te antoje, cabrón, por favor, ¿eh? Lo pondríamos con mucho placer, sí, pero no ponemos música. Nos gusta Stone Temple Pilots, los STP, pero bueno, no podemos poner música. De última también la podemos poner, pero que no se escuche al aire. Así que le decimos, Capitán Vinilo, ponga una rola de Stone Temple Pilots, la escuchamos nosotros mientras seguimos haciendo el programa. Muchas gracias por la idea, Ricardo y Raúl Ortiz, que parece que son fanáticos ahí de la banda Stone Temple Pilots. Hola amigos, soy colombiano y en este momento encuentro conectado con ustedes y me encanta el programa. Este momento que no es en realidad este momento, ustedes saben los que no siguen es este programa. Fue otro momento. Pero que quizás también es este momento. Claro, ese es una cosa que es como un laberinto de espejos esto, ustedes saben, ¿verdad? Bueno, estoy conectado y me encantó el programa. Esta mierda de lo mejor que he escuchado en internet. Sigan así que son las putas. Dice, saludos al pirata, me encanta la carreta del señor Lagarto y en general todo. Dice, ¿usted tiene una carreta? Tengo una carreta está tirada por bueyes electromagnéticos. Ah, qué bueno, ¿no? Pues, porque hay que guardar cierto estilo. A pesar de que uno viene en la modernidad y todo eso, hay cierto estilo que hay que guardar. Como esa gente que tiene un auto de la década del 50, póngale, porque le gusta el estilo Cadillac, el estilo de esa manera. Sí. Y por adentro es una cosa así cibernética, ¿verdad? Y usted tiene una buena... Bueno, ahí está. Me gustó. Javier es de Barcelona, España. Hola, Javier. Y este catalán dice que le daría dos patadas en el culo a su suegra y salir disparado, ¿eh? Un día antes que el mundo se desintegre o ahora mismo, quizás ya en este momento. Sí, quizás ya se la dio. Sí, quizás ya no está en Barcelona, está corriendo a la altura de, ¿qué le puedo decir? De Valladolid, por decir de alguna manera. Hay que ver para dónde salió corriendo. Sí, de Barcelona igualmente, si ha salido corriendo, lo más seguro es que esté a la altura de Madrid o cosas así, porque si saliste para el otro lado estás cagado, ¿no? O estás nadando por el Mediterráneo. Ahí está entonces Javier nadando por el Mediterráneo luego de aplicarle una tremenda patada en el culo a su suegra y salir disparado. Luego iría con un par de amigas y olvidarme de todo hasta que llegue el momento de ver el final, dice Javier de Barcelona, que tiene todo planeadísimo. Estás escuchando En caso de que el mundo se desintegre. Otro clásico mexicano. Yo creo que es interesante, porque me he venido desde Madrid, o sea que es bastante interesante. Es increíble. Es una porquería. Usted ha entrado por casualidad a esta radio. Usted es exitoso. Usted es políticamente correcto. Usted cree que las cosas están muy bien como están. Usted considera la rebeldía como una actitud infantil. Usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Y ahí vamos con nuestro querido ingeniero, el ingeniero Juan Pablo Ferris, nuestro ¿cómo amigo. ¿Cómo está, ingeniero? Sí, ¿cómo le va, ingeniero? ¿Bien? Bueno, ¿qué está dice, ingeniando? Estimadísimos, claro, es un ingeniero, es un hombre que ingenia, ¿no? Entonces, se supone que es ingenioso. Y vive en una botella. En una botella, bueno. Dice, estimadísimos, ¿cómo es posible que salgan a diario? Ahora voy a perder 40 minutos diarios oyendo sus pirateadas, ¿eh? Sí, bueno, somos responsables de eso nosotros, tenemos la culpa, ¿eh? Tenemos la culpa de eso, Juan Pablo Ferris. También tenemos la culpa de eso. Sí. ¡Mierda! Dice, y en eso, bueno, y con eso de que el puto mico no quiere trabajar, se me estaba olvidando escucharlos. Afortunadamente les agarré en una órbita no muy lejana y todavía pude sintonizarlos. Dice, ¿qué ha pasado con el sapo? Dice, no se escucha. Luigi, a lo mejor está hoy con nosotros, Luigi, porque le agarran esas cosas. Luigi se mete dentro de su gaveta y no sabemos si está hibernando o qué mierda hace, ¿no? Bueno, pues, no sé si felicitarlos, porque ahora tienen que trabajar a diario. Ahora sí que me da hueva, dice, me despido. Y si tienen tele, ahí se ven, saludando con el amigo Manu, el ingeniero Juan Pablo Ferris, que es de planeación y presupuestos de una empresa que yo no sé siempre si da el nombre o no, a usted, no sé. Creo que se podría dar, claro, pero... Damos el nombre, entonces, damos el nombre, digo. No, muy teniblina, peligroso. Yo sabía que iba a salir con eso, no quiere que le demos el nombre, pero bueno, está bien, Juan Pablo Ferris, podríamos utilizar un poco a nuestros oyentes, ¿no? Se supone que si Juan Pablo Ferris está en planeación y presupuestos, debe saber algo, ¿no? Por ejemplo, algo que nos puede servir. ¿Cómo planear algo? El robo a un banco y cómo planificarlo también y cómo presupuestarlo, ¿no? Claro. Cosa por el estilo. Bueno, muy bien, ahí está nuestro amigo Juan Pablo Ferris que se ha comunicado más, estaremos con él. Y acá está Ronald Iceman. Hola, Ronald. Y Ronald Iceman dice, qué mala onda, ustedes se bajaron el Columbia, ¿eh? Es verdad que la mayoría de nosotros no queremos mucho a las autoridades estadounidenses, pero esta vez se pelaron. Ustedes, nada mal, pero ni modo, dice, se despide Ronald Iceman hasta otro puto no día, como nosotros. Siempre. Sí, tiene una buena cueva atroz, Ronald Iceman, pero bueno, no, no fuimos nosotros, tampoco echaron la culpa de todo. Yo sé que es muy fácil así como desligar culpa, pero bueno, nada, Francesco Capodoro, Francesco Capodoro, sí, es de Miami, es sí, Estados Unidos de Norteamérica, sí, no suena muy, muy americano el nombre, ¿no? Pero bueno, ha ido a parar ahí el hombre, Francesco Capodoro, que dice que le da hueva las prejuntas pendejas como estas, dice, con un tono italiano, mientras se come... ¿Cuáles? Sí, y como, ¿qué cosas te dan hueva? Que no está más, justamente porque nos intimidó Francesco, ¿no? Porque venía con su trajecito, su habano, comiendo tallarines, fettuccini, pene, todo ese cosa, y digo, las preguntas pendejas como esta, y nos miró así como para darnos el beso a la muerte, nosotros nos cagamos todo, y bueno, y ahí está. Dice, ¿qué tal, camaradas extraterrestres? Espero que me recuerden, soy Mr. Piven. Ah, Mr. Piven. ¿Cómo no vamos a recordar a Mr. Piven? Un hombre que se ha comunicado mucho, durante mucho tiempo, luego desapareció, dice, ya tenía mucho que no entraba a su canal ciberdivertido, pero es que me había experimentado algunas fallas, y las fallas son tantas que yo ya no tengo el resto del mensaje, pero por ahí debe andar el de Mr. Piven, un querido amigo de la María Tijuana, ¿Qué pasa, Mico? No, no te voy a echar la culpa a ti, Mico. Mico, hablando de ya justamente que pareces ahora de ese fosa donde estabas trabajando, tengo unos mensajes que tienen que ver contigo, Sí. Presta atención, Mico. Sí, presta atención, Mico, porque aquí tenemos a alguien que, por ejemplo, dice, yo quiero que tú respondas, ¿no? Dice, ¿qué pasa, cabrón, Mico? Dice Juan Pablo Ferris. ¿Qué pasa? Dice, ¿no hay algún otro primate que pueda auxiliarte? Dice, o al menos pídele a Luigi que dé un anca para que las cosas sigan medianamente bien. Dice, explícame cómo al querer bajar el programa 249 se va al 248. Corregí cuanto antes, ya que no se puede escuchar, dice, y necesito oírlo. Ya soy adicto, espero sea rápido. Dice Juan Pablo Ferris golpeando la mesa diciendo, ¡ay! Una enfermera, por favor. Sí, una enfermera, para Juan Pablo Ferris. Sí, sí. El Mico se rasca y dice, ah, que se vaya la mierda. No es así, Mico. Tú debes hacer tu trabajo también, ¿se acuerdan que había preguntado en el programa anterior cuál era el equivalente a cafiolo? En México es padrote. Digo, para que no sigan enviando padrote mails respondiendo esto, porque Juan Pablo me lo ha solucionado. Dice, es padrote, dice, ese individuo que maneja varias muchachas. Dice que, bueno, le pagan por trabajar en su territorio o bien bajo su protección. También las llaman tratantes de blancas, sí, pero el tratante de blancas es como un paso más arriba. El tratante de blancas compran mujeres en otros países y las lleva a otros países para trabajar. Bueno, sí, estaría medio por ahí, pero sería como un... El cafiolo es más... Es más el padrote así de esquina, ¿no? Nada más que hace trabajar... Es más como tú. Claro, más como tú, Juan Pablo. Hace trabajar a su hermana, a lo mejor, a su madre, una cosa así. ¡Hijo de puta! Es mucho más decadente, ¿entiendes? No, el tratante de blancas ya es una cosa mucho más penalizable, ¿eh? Igual que el otro, pero bueno, peor, ¿no? Dice, pero esto es como elegante, o para no decir manejador de putas. Está bien, manejador de putas. Lo que pasa es que, sí, bueno. Dice, también existe el pachuco. Ah, el pachuco. Pero el pachuco, ¿qué es? El hincha del Pachuca. Dice, este individuo vive de las mujeres, pero sin nada a cambio. Ah, el pachuco viene a ser el sí, mantenido, una cosa así, ¿no? Que se agarra a una vieja con plata. Claro, y lo mantiene, ¿eh? Así está el pachuco. Dice, simplemente les pide dinero porque sí, si han visto una película de Germán Valdés, Tintán, dice, a él le decían el pachuco de oro. Claro que él es una versión amable de estos pachucos, sí, generalmente los pachucos dicen, dame el dinero, dame la lana, papá, y les pega, cosas así feas, ¿no? Malditos pachucos, hijos de puta. Bueno, ingeniero Juan Pablo Farris, planeación y presupuestos de la famosísima empresa que todos conocemos y que lleva el nombre de... No, muy neblina, peligroso. Pero la puta. Está bien, no lo voy a decir, bueno, pero aquí en Monterrey, en la oficina de Monterrey, porque sabés que es así, muy importante, tiene sedes en todo el mundo, y Juan Pablo Farris está ahí, a cargo, en Monterrey, México. Entre tantos ordenadores ordenados... Entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Hola, hola, aparatos. Hola, hola, aparato. Dice Carlitos Verde, el Córdoba. Carlitos, el Córdoba. ¿Cómo anda Enrique Bumburi, Carlitos? Porque él tiene amigos importantes. Sí, amigos, sí. Dice, Mico, en el web page pusiste que el programa sale en estereolo. Dice, acá lo gana, pero el Mico, ¿qué es? Mico. Mico, ¿qué pasa? Bueno, dice, es que es humano. Se la ha estado jalando mucho el Mico, sí. Dice, y arrajo cosas. Dice, ah, si no te gusta, estéreo te la. Bueno, eso es estéreo para, pero en el espacio, dice Carlito Verdenil y Cordobés. Mico, algo anda mal en el nuevo formato. Dice, usando Winamp, pongo pausa y después de un rato de estar en pausa se congela. Freeze, dice la compu. ¿Y para qué mierda pone pausa? Ya, ¿para qué pone pausa? ¿Qué? Lo interrumpen, ¿no? Está escuchando, por ejemplo, viene alguien y dice, Carlos, por favor, preséntate a la oficina de no sé qué. No ponga pausa. Ya, no pongas pausa, que siga fluyendo. O escúchalo en el Windows Media, ya, lo escuchas en el Winamp. A lo mejor aparece el jefe por ahí dando vueltas, ¿no? Entonces pone pausa y quedamos nosotros así como freeze, ¿no? Y bueno, claro, sí. Es que nos da hueva estar así. Sí, de alguna manera igual esta era una idea del Capitán Vinilo, que había dicho, vamos a meterle este dispositivo aquí para que se freezen, se congelen todas las, de todos los trabajos y de todas las empresas, y quede así como un colapso absoluto. Pero dio un resultado hasta ahí, mediano, ¿no? Porque se va cuando se resetea. Dice, bueno, la compu, en los programas anteriores el formato no lo hace. Dice, ¿qué hiciste, Mico? ¡Culiao! Le dice, ¡culiao! Bueno, y se enoja, con una puteada típicamente cordobesa, negro. Bueno, pirata, ahora en el programa se va para arriba como pedo de buzo. Dice, ¿por qué no llevas invitados especiales como el Cuarteto Obrero? ¿Por qué no? Porque no sé cómo hacer para llevarlo al espacio. Dice, bueno, o al menos mueve tus influencias y que te dejen poner uno de los top rankings temas. Dice, me imagino que los conoces, ¿no? El Cuarteto Obrero. ¿Cómo vamos a conocer al Cuarteto Obrero, Por favor. Dice, ¿no? Bueno, besos a Lina, que me perdonó. Carlitos Verdenelli, el cordobés, ahí está, cagando a pedo un poco al Mico, igual que Ronald Iceman de Guatemala, que dice, bueno, me daría placer, entre otras cosas que me dan placer, es escuchar este programa que está de pelos y maltratar al Mico cuantas veces pueda, pues es un desordenado. El tema del desorden, sí, el Mico, bueno, el Mico dice que soy yo en realidad el desordenado, que él me los da perfectamente ordenados los mensajes y que yo luego hago absolutamente cualquier cosa, y bueno, y un poco de razón tiene. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Debes acostumbrarte a ver con un solo ojo. Vivir en el presente. Tener vergüenza ajena. Convivir con la basura. Puede entrar en pánico. Y verse como un estúpido héroe. Lo ha logrado, lo ha logrado, lo ha logrado. Lo duro de todo ha sido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. En caso de que el mundo se desintegre. Pura química, tío. Que ayer había prometido una cosa para los que les interesa el tema de la transexualidad. Cierto. Ahí está nuestra querida amiga Cristina Romo. En este momento, todos los que quieran ponerse pechos y... y ese tipo de cosas. No, en esta dirección. Interiorizarse sobre, bueno, la cultura transexual, exactamente. Bueno, no es una página que no tiene nada que ver con la pornografía, digo, partimos de esa base, y que tampoco es muy adecuada, digo, que visiten los niños que van a empezar, no porque esté algo, ¿no? Pero van a empezar a hacer preguntas. Cuando viene un niño y empieza, ¿por qué esa señora tiene pene? Y esas cosas, uno no sabe qué contestarle. Exacto. Entonces digo, gente que esté interesada en el tema, no entrar a estupidear. Y bueno, Cristina Romo es de Planeta Transexual, esto es una página que mexicana, dice, añado unas fotos de mis amigas, las cuales hemos visto, sí, y perfectas, dice, las cuales aparecen en el sitio que acabo de crear. Hasta pronto. Es artístico el sitio, insisto con esto, digo, porque hay algunos que no, a ver, es que me quiero ver una teta, un culo. Eso, bueno, hay otros miles de páginas para eso. Dice, bueno, antes que nada les mando un gran saludo a todos los tripulantes de la nave, en especial un beso al Mico. Dice, Mico, ya que es un ser adorable, parece que te adoran, Mico, Dice, bien, el motivo de mi carta es pedirle ayuda, les pido un favor, inviten a sus oyentes a que visiten mi nueva página. La página trata acerca de la transexualidad, es un proyecto muy ambicioso y creo que es digno luchar por la causa de todas nosotras las mujeres transexuales. Dice, ya que en nuestros países estos temas son un verdadero tabú y ya es hora de que acabemos con esto. La dirección del sitio es realmente extensa. Yo creo que utilizamos este medio, digo, para decir esto, porque no es fácil de encontrar, digo, si no es del boca a boca o cosas por el estilo, ¿no? Anotar, los interesados, http://admin.gratisweb.com/Cristina. Cristina con doble I la segunda. Ajá. Cristina con doble I la segunda, Barra, ¿me siguen? Ahí está. Transsexualplanet/portuaria/portuari con doble I final, portuari.html. No va a entrar nadie. Parece un chiste, no va a entrar nadie con semejante dirección, Cristina. Pero ¿por qué no haces algún tipo de eso? O sea, ningún gratis web ni nada de eso. O sea, pagan Hay que pagar las otras. Y bueno, pero es mucho más fácil que yo. www.transsexualplanet.com, que toda esta cosa extraña, ¿no? Aparte no la pienso repetir, pero bueno, este programa lo pueden reescuchar, así que ya saben, si están interesados vuelven y toman nota. Y si no, cualquier cosa escriben así, tipo, bueno, yo estoy interesado en eso que dijiste de los transexuales, qué sé yo, qué sé cuánto, y entonces le mandamos la mico. Ahí está, y el mico feliz les va a contestar. Claro, con mucha felicidad en el rostro, mico. Bueno, también me gustaría poner un link para que las chicas que entren a su sitio y a mi sitio pasen a escuchar ese maravilloso programa. No, Cristina, a lo mejor no les gusta el programa. Dice, así que si no es mucha molestia, háganme llegar un banner. Estaría bueno tener un banner, mico, ¿no? Para mandarle a Cristina. Sí, hay que mandar un banner a Cristina. Dice, les agradezco de antemano su gran ayuda y les mando un beso muy cariñoso a todos. Se despide ustedes Cristina Romo de B, Cristina Romo B, dice, de Planeta Transsexual México. Ahí está, y las fotos de las chicas que nos ha mandado, que agradecemos mucho. Le mandamos un saludo especial a todas, ¿no? Porque yo digo, ah, qué buena que está, y qué buena que está, y al final nos gustaron todas. ¿Qué quieres que te diga, Cristina? Son todas preciosas, así que un beso para cada una de ustedes, y para ti en especial, que te vaya bien con este proyecto, ahí ya sabemos, transexual, de una revista bastante importante allí en México. Seguimos con Álvaro. Álvaro es español. Hola, Álvaro. Sí, ha tenido la suerte de estudiar sociología y ahí conocer a su mujer, ¿no? Que ha cumplido años hace poco y que sí, le dice, ah, escucha ese programa de mierda, y eso es causal de divorcio. Pero aquí está Álvaro, ¿no? Que dice, soy Álvaro de España, hola pirata. Mil gracias por el esfuerzo que estáis haciendo, más o menos, dice, ¿no? Más o menos, es un esfuerzo más o menos. Dice, en España es muy normal comer tortilla española. Sí, eso es verdad, comen tortilla todo el tiempo. Dice, no obstante, también son comunes la paella asturiana y la fabada valenciana, La fabada valenciana. Ahora, ¿qué? La paella es asturiana y la fabada es valenciana. Yo tenía entendido que la paella era valenciana y las demás eran todos una mierda. Y ahora la fabada es valenciana y la paella es asturiana y qué sé yo qué quilombo. Bueno, para nosotros todas son comidas primates, dice. Es decir, que priman sobre las demás. Una especie de primer plato. ¿Pero cuánto comen los españoles? Por Dios, tío. Comen. Que le va a reventar el culo a todos. Saludos de Álvaro. Postdata, ¿cuál es la sustancia individual en la que se inspira el anarquismo? No, viene con estas preguntas. ¿Cuál es la sustancia individual? Sí, que en la que se inspira el anarquismo. Mira, Álvaro, si tú estas preguntas me las haces ni bien me levanto, o sea, así, oh, me estoy desperezando, y seguro que te contesto algo lúcido. Claro, pero si no, se me complica bastante, no sé, habrá que preguntarle a Proudhon, tú lo debes tener más a mano que nosotros, así que ve y pregúntale a alguno de esos muchachos que deben saber un poco más del anarquismo que nosotros. Bueno, postdata, dice, ¿cuándo debo utilizar la expresión no, multa neblina peligroso, que usa tanto nuestro amigo que está aquí siempre dentro de la nave, aunque... Bueno, yo te voy a dar unos ejemplos, Álvaro. Tú, por ejemplo, dices, viene una dama fea hasta decir basta, y te dice, y no tan fea también, te puede agarrar en determinado momento de la vida y te dice, ah, ¿quieres casarte conmigo? No, multa neblina, peligroso. Claro, no, es una buena forma. Sin ofender, y de repente... Otra también, por ejemplo, viene un amigo, te codea y dice, joder, te invito a que te desnudes en mitad de la cancha de fútbol de la tribuna local, siendo tú visitante. No, muy neblina, peligroso. Otra forma. Claro, uno no queda como un gallina. Exacto. Y sin embargo, dicen, ¿qué estamos jodiendo? Y otra, por ejemplo, tú vas a juicio por algo y dices, jura decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. No, muy neblina, peligroso. Y ahí va preso directamente. Sí, pero sapo, fantástico. Creo que esas son algunas de las tantas momentos en los que se puede utilizar la expresión. Sin embargo, hay muchos más, infinitos, y tú debes estar pensando en este momento muchos otros, ¿verdad? Álvaro, un saludo para toda España, en especial para Álvaro, que si mal no recuerdo está en Sevilla, el madrileño de nacimiento, y había ido a parar a Sevilla. Me parece que era Sevilla donde estaba, Bueno, aquí tenemos otro amigo que ha hecho un mensaje extensísimo, así que bueno. Ah, Carlos, no, pero lo tengo que leer Vamos ahora, enseguidísima, con Carlos de Guerrero, México. Lunes. Comunicación entre hispanoparlantes. Martes. Caos real entre tanta realidad virtual. Miércoles. Un espejo flota en la gran red. Jueves. Camino hacia ningún lugar. Viernes. De lunes a viernes, a través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. De lunes a viernes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Pero antes sí vamos a cumplir con nuestro amigo que vive en Francia, en Pontoise. A 30 kilómetros de París queda esto de Pontoise. Ah, la capital. Oh, je dis le Nîmes, je t'aime, mon ami. Bueno, cuestión que Pontoise, a 30 kilómetros de París, debe haber habido barricadas allá por 1789. Ciudades históricas que andan dando vuelta ahí por la comuna. Bueno, ¿quiere agregar algo más en francés, señor Lagartija? Sí, c'est un culot. Bueno, hola amigos, escribo desde Francia, de la ciudad de Pontoise, a 30 kilómetros de París, y haría el amor como un loco y comería los alimentos los más buenos que puedan existir, y además me gastaría todo el dinero. Qué bueno el asunto, ¿no? ¿Qué os parece, muchachos? Hombre español que ha ido a parar ahí a Francia, me parece. ¿Cómo es, ¿no? Como un loco. Sí, como un loco. Haría el amor como un loco. Sí. Está bien, claro, sí, es una forma de hacer el amor como un loco. No, sí, y que no hay cordura tampoco para el amor, pero bueno. Bueno, en cierto sentido, si hay cordura para el amor, estamos cagados. Digo, no hay mucho amor que digamos. Pero está muy bueno esto, de hacer el amor como un loco. Y yo me imagino un francés haciendo el amor como un loco, nada más parecido a Napoleón Bonaparte. Pero está bien, ahí está. Y en este caso no creo que sea francés, sigo insistiendo. Debe ser español, el hombre habla muy bien el castellano. Y vive en la ciudad de Pontoise, a 30 kilómetros de París. La ciudad luz, le decían en algún momento. Ahora, no sé, qué sé yo. Bueno, ¿qué onda, raza? Nos vamos directamente a Guerrero, ¿Qué onda? Dice, ¿qué onda, raza? Reportando desde México, su amigo Carlos de Guerrero, México. Dice, hacía mucho que no se comunicaba Carlitos. ¿Cómo estás, Carlos? Dice, a mí me gustaría ir a la época medieval, ¿no? Porque se sabe que en ese entonces se hacían unas orgías de miedo, dice. Y sería bueno darse una vueltita por ahí para ver a qué nena agarro. Dice Carlos que me imagino que si va a la época medieval sería un señor feudal, ¿no? Porque si no, orgía las pelotas. Sí. No podría moverse mucho de su palacete, de su rancho, ahí está. Dice, por otra parte les digo que apenas he podido escuchar la mitad de las emisiones semanales que han hecho, dice, por lo que no sé si han leído alguno de mis mensajes perdidos. Está medio enojado, Carlos. Dice, pero no hay problema porque los tengo todos en mi PC. Dice, y hablando de eso, me permito darles un consejo que ojalá y no se tomen a mal, es el siguiente. Bueno, a nosotros los consejos siempre los tomamos a mal. Sí. Tenemos ese espíritu adolescente de niños que viene como un padre y te dice, te doy un consejo, hijo. ¡Ah, vete a la mamá! ¡Yo vivo tu vida! Tú vive mi vida, vive la vida del coño, ¿no? Y se va, ¿no? Entonces cada uno quiere hacer su experiencia. Estoy muriendo. Muda. Gracias. Ay, muda, bueno, pero no hace falta, ¿eh? Bueno, sí, me distraje un minuto. Dice, y hablando de eso, me permito darles un consejo. No es bueno saturar su mercado, dice. Oh, Carlos, ¿pero qué has estado estudiando marketing? ¿Qué mierda es este tipo? Que le voy a cagar a cuetazo, por más que sea Carlos, ¿eh? Dice, no es bueno saturar el mercado. Es decir, que aunque no haya mucha variedad en cuanto a Cyber Talk Show, dice, pues eso de pasarlos a diario no es muy bueno. Para mí el tipo... ¿Qué mierda hacemos con los mensajes? No, lo que pasa es que no lo debe poder escuchar todos los días, está justificando toda una mierda para que, no sé, dice, ya que corren el riesgo de hartar a la gente, y espero que eso de pasar las emisiones a diario sea solamente mientras se solvan, dice su cuenta de correo. Y se calentó, ¿eh? Una cosa es fantástica. Que no baja nunca. Bueno, lo de hartar a la gente ya la hemos hartado saliendo una vez por mes. O sea que la gente se harta. Hay una lista de gente que no se ha comunicado absolutamente nunca más. Llegan nuevos, inocentes, y se comunican todos los días, luego se comunican una vez por semana, luego dejan de comunicarse, tienen hijos, otros mueren en guerras sin sentidos, otros se suben a transbordadores. ¿Qué quieres que te diga, eh? No es culpa nuestra, nosotros estamos tratando de cumplir con todos y estamos con mucho placer haciendo el programa diario. Cuando nos deje de dar placer, lo haremos anual. Exacto. Y qué sé yo, y anal también, ¿no? Porque no sé. No está decidido. Ah, depende en qué ano. Depende. Bueno, le mando un beso a la muda. Y por mi parte es todo. Aprovechando que tengo... Cuando Carlitos dice... Carlos, porque Carlitos, le digo a Carlitos Verdeneri, sí. ¿No? Y se puede confundir. Carlos de Guerrero, México. Cuando dice... Por ahora es todo, luego viene un mensaje que es el doble. Sí. Bueno, dice, por ahora es todo, dice. Le mando un beso a la muda y dice, bueno, gracias por leer. Dice, mis mensajes lo van a leer hasta que se les hinche, dice. Aunque les pido que este lo lean en esta semana. Les comunico que en esta semana es mi cumpleaños. Y les pido que me manden una felicitación y que la muda haga algo. Aunque ¿cuándo? Sea, no sé, no sabemos cuándo exactamente. Reenvío un mensaje donde dices exactamente la fecha, Carlos. Así te saludamos ese día y no antes que dicen que darán. Mala suerte. Hay mala suerte. Hay mala suerte. Caer un piano encima. Un piano encima. Venir una vieja y mearte los pantalones. Exactamente. Y cosas por el estilo, ¿eh? Dice, pasar varias bueno, cosas. Ahí está. Va a ser su cumpleaños esta semana. Dice que la muda haga algo, aunque sea un pujido para mí. Dice, respondiendo a su pregunta, hay varias cosas que me dan placer: sexo, una buena peda, una buena plática, un buen disco, una buena película, chatear, escuchar a la oveja cantar, etcétera. Dice, les tengo una sugerencia: que hagan una sección especial para las preguntas que han hecho a lo largo del programa y que la raza nueva no va bueno, no ha tenido la oportunidad de contestar en las preguntas anteriores. Por ejemplo, le pregunto a Lina, Kabuto, a Koji Kabuto, a Lobo y a toda esa raza. Dice, ¿cuál es el peor ridículo que han hecho? Solo les he oído que no sea algo tan grosero. Dice, recuerden que ahora también niños escuchan el programa. Los niños son más... Sí, pero a los niños no los vamos a tener en cuenta. Y si no, cagamos. Si no, tenemos que hacer otro programa más infantil, infanto-juvenil, ¿no? Que digan, bueno, y mandar a los niños a la cama en determinado momento. Hola, pequeñitos. Hola. Mi nombre es el Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, qué lindas tienen las bolitas hoy. ¡Qué macho! Una cosa fantástica. Pero bueno, los niños... Viendo algunas cosas, algunos indicios. Los niños ponen cara de que no entienden y listo. Sí, ahí está. Y entienden todo. Y luego torturan a los padres con preguntas para ponerlos incómodos, nada más porque ya lo saben. Dice, y si lo que, bueno, el pirata, que si no, si es así, que el pirata diga algo al estilo de: por favor, retiren a los niños de los parlantes, porque a continuación le dé algo muy fuerte y no es muy recomendable que menores lo escuchen. Sorete, por ejemplo. Exacto. Culo de mono. Mierda enjabonada. O un mensaje del Fisgón, que es mucho peor que todo eso junto. Bueno, o algo parecido, dice. Como las películas, dice. Les recomiendo que se relajen un poco, ya que este es el objetivo del programa, y le bajen un poquito a las agresiones en contra de los políticos, jefes, etcétera. Y no es que esté a favor de esas escorias. Lo que pasa es que al escuchar este programa trato de olvidar todos esos problemas, y la neta es que no me agrada mucho que me lo recuerden. Aunque eso no quiere decir que no esté de acuerdo con ustedes. Espero que lo lean y que contesten mi pregunta. Un beso a la muda. Pero siempre es bueno recordar a los hijos de puta. Espero, claro, ¿no? Para no chocar dos veces con la misma piedra, como dice. Uno bueno, se olvida de ellos y después... Aparte, la realidad, uno está infectado en la realidad, ¿qué quiere, bueno, que toda la paz se viene, es todo. Ahora sí es todo de Carlos de Guerrero, México, que entre algunas cosas nos ha cagado a pedos. Nos ha dicho que el programa no vaya a diario, nos ha dicho que, ojo con los niños que están escuchando, retirándose del parlante, nos ha dicho que retomemos las preguntas anteriores para la nueva raza, y nos ha dicho también que no hablemos tanto de políticos, de jefes y de tanta mierda, porque él lo que utiliza el programa para relajarse. Así que bueno, Jake dice, relájate, Carlos. Somos un sillón. Un abrazo grande, claro, y si quieres relajarte, un sillón, ¿no? ¿Verdad? Mastúrbate. Mastúrbate. En caso de que el mundo se desintegre, comunícate. Comunicate con el control. Encaso@canaltrans.com. Encaso@canaltrans.com. Te estamos esperando. Bueno, que joder con... Me quedo. sí, porque dice, acá sí, sigue este tipo. Tipo, mensajes que tratan de cambiar el curso de la historia. Podría ser eso. Sí, hola pendejos, ¿por qué no se dejan de hacer tanta chachare? Dice, y ponen un poco de música para que para eso están. ¡Mierda! No dice alguien anónimo encima, que para eso estamos. Para eso estamos. Estamos para eso. No me he dado cuenta. Sí, a mí me da miedo estar para eso, ¿para ¿no? ¿Qué estás tú? No sé, Dios envía así como una misión a cada uno en la Tierra. ¿Dónde la tenemos impresa? Y nosotros, no sé dónde la tenemos impresa, pero parece que nuestra función es poner música, que para eso estamos. ¿Será el que nos paga a nosotros, que ha desaparecido? ¡Ah, hijo de puta, ven! Dice, claro, ha desaparecido allá hace como hace 2 años. Bueno, y porque dice, para eso están, dice algún jefote, alguna de esas mierdas de escoria humana. Ah, quizás son los de las empresas que después te vienen a cobrar. Ah, claro, que para eso están, para que nosotros después vayamos los cagues. Una cosa por el estilo. Bueno, no, vete al mierda. Bueno, y el león de cartón que le prometió que lo iba a leer, ¿cómo hago con él? Hemos dicho que íbamos a pasar por New Jersey. Yo no le debo la campanita y ya vamos con el mensaje de New Jersey, porque ahí está Cari. Dice, hola. Cari. Buenas noches, dice Cari. Se ve que es de noche en New Jersey. Ah, perfecto. Siempre. Acá siempre es de noche. Claro, y en New Jersey también. Es siempre de noche. Dice, hola, buenas noches. Quería decirles, me encanta, campanita sabe cómo hacer las cosas, ¿no? Porque hay veces que rompe las bolas, ten, ten, ten, y le da con la campana. Y hay veces que hace tin, la cagamos pedo, se va, vuelve, ahí está intentando. Hola, buenas noches, dice. Quería decirle, que yo estoy escuchando por primera vez desde acá, en Estados Unidos de Norteamérica. Soy marplatense, pero hace años que vivo acá. Es de Mar de Plata, Cari. Dice, estoy feliz por encontrar una radio como la de ustedes, porque me mato de la risa. Se ha matado, Cari. Lástima. Ha tenido un momento claro. Fue escuchar esto, tomar el... lo lamentamos, Cari. Dice, pero un favor, hablen un poco más calmado, relax. Todos nos piden relax. A mí me tienen harto pidiéndome relax. Yo me voy a poner... porque me voy a poner... ¿Pero cómo quieren que hagamos el programa con tantos mensajes y lo hacemos tranquilo? Ahí está. Bueno, no sé, no vamos a empastillar. Yo sé, un día vamos a ir... Bueno, emisión 238. Y así, una hola, cosa así. Amigos. Casi del altiplano, ¿ah? Bueno, los felicito por el programa. Chao, besos desde New Jersey, Cari. Gracias, campanita. Mire, hoy me alegro que hayas venido, porque me estoy así como maloso, ¿no? No estoy, es como un oso malo. Un oso malo, estoy malo como oso. Sí, me he encabronado acá, con qué sé yo. Bueno, Cari, un beso grande, marplatense. Nos gustaría también que nos cuentes tu historia de por qué de Mar de Plata has ido a parar allí a New Jersey, tan cerca de... Estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto. Y menos mal que estamos perdiendo contacto. ¿Qué ya cosa? Me tiene las bolas llenas. Sí, usted también me tiene las bolas llenas a mí. Pero ¿por qué no se va? ¿Por qué? Sí, y se deja ahí son las pelotas. Váyanse todos a la mierda y hagan lo que puedan y nada. Estoy viendo muy mal la Tierra. Sí, vamos a estar con mañana con un signo de la de que el mundo se desintegra. O sea, Manuel, sí, Manuel Briceño en New York. O sea, que era lo único que faltaba, ¿no? Una cosa que ya nos demuestra que estamos mal. Bárbara bendita. Sí, Santa Bárbara bendita. San Roque, que este perro no me toque. También estaremos con Lina, con Kochi, con... ¿qué más? Tenemos algo más por aquí. Bueno, hay mucha gente que se ha comunicado y que le demos mensajes. También a Erza Hernández, que dice, hola, un saludo desde Sonora, México, que estén bien. Y yo me saqué una cosa bárbara, la lotería en cartón. Bueno, nada, ¿cómo va la Tierra, señor Lagartija? Lo veo como un cenicero. ¿Como un cenicero? Sí. ¿Con cigarros apagados o prendidos? Hay dos cigarros apagados. Y alguien está tirando ceniza. Y alguien tira ceniza. Y viene por detrás de la nave. Está fumando. Sí, y muy poderoso, porque si la Tierra es un cenicero y alguien está fumando y está tirando Dios, ceniza. Dios fuma. No sé, Dios fuma. Hay que ver qué cosa fuma Dios, ¿no? A ver. A veces yo me tiraría por otro. Sí, otra cosa. Bueno, nos vamos. Desconectamos, nos bajamos, nos vamos todos a bañar todos juntos. Múdate, prendes. No, dice que no, que ya. Bueno, vamos a tener problemas con todo yo eso. Yo me baño solo una vez por año. Y con un patito flotante, cuente las intimidades a la gente, que quiere saber. Bueno, nada, no vamos, señor Lagartija. Sí, no vamos, pero en realidad nos quedamos en la María Tijuana, desconectamos ahí, el planeta Tierra, le mandamos un saludo grande. Y esto se desconecta sí, solo. Sí, esto se desconecta solo y ya está por caer, así que, señoras y señores, nos reencontramos mañana, a través de, en caso de que el mundo se desintegre, a través de la María Tijuana, en la gran red de redes de hispanoparlantes, un saludo grande para todos, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue.